Cada vez lo que me ha pasado, será que guardo un secreto en la tumba. Y eso que me han confesado, que yo estoy muerto si no voy de rumba. Y serán tus ojitos negros, será el fuego de tus demonios, que me tienen desesperado, que me tienen llorando el oro. El calavero, ¿qué te ha pasado? Será que guardo un secreto en la tumba. El calavero, ¿qué te ha pasado? Que yo estoy muerto si no voy en rumba. El calavero, ¿qué te ha pasado? Será que guardo un secreto en la tumba. El calavero, ¿qué te ha pasado? Que yo estoy muerto si no voy en rumba. Tú me tienes loco, eres mil a las flores. Montan esa avioneta adelantando aviones. Me entiendo haciendo temas, eran canciones. Te compro un anillo nuevo pa' que no me llores. Así que cuídate, que mañana vuelvo. Me bajo pa' Granada pa' el año nuevo. Con un par de millones pa' tu pelo. Después que no se diga, tú eres un cielo. Y la distancia que mala es, que hasta el aire capaz lo engaña. Busco sombra por la pared, pa' ver si queda algo en tu cara. Mira esa estrella y allí estaré. Ya no miro el precio, doy visiones. Estoy haciendo mierda a esos cabrones. Estaba haciendo letras en depresiones. Vivo de escupirle fuego a mis dolores. Y acuérdate que antes no había nada. Por eso que no olvido la humildad. Recuerdo que gritaba libertad. Ahora esto lo mío es tuyo de verdad. El calavero, ¿qué te ha pasado? Que guardo un secreto en la tumba. El calavero, ¿qué te ha pasado? Que yo estoy muerto si no voy en rumba. El calavero, ¿qué te ha pasado? Que guardo un secreto en la tumba. El calavero, ¿qué te ha pasado? Que yo estoy muerto si no voy en rumba. Mi pena he visto de blanco. Tengo encerrado tu te quiero. Estoy haciendo de oro mi llanto, pa' que no vela tu infierno. Tú me tienes loco, eres mil a las flores. Tú me tienes loco, eres mil a las flores. Tú me tienes loco, eres mil a las flores. Me juntan esa avioneta adelantando aviones.